Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. ¿Dónde están los estudiantes? ¿Dónde están los campesinos? ¿Dónde están los que aquí estaban? Sus madres y amigos preguntan a los que han mentido. Unos dicen que se fueron, otros que se los llevaron. Unos salieron corriendo por el río abajo y la calle que estaba encendida. La memoria. Hola, bienvenidas y bienvenidos sean ustedes a Polen al aire. Mi nombre es Arturo Espinosa y como cada semana es un honor para mí compartir estos micrófonos con mi compañera Alejandra Carrillo, con quien estaremos conversando sobre la dolorosa situación que decenas de familias viven en nuestro país al tener algún familiar desaparecido. El Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas es una jornada que se conmemora el 30 de agosto desde el 2011, pues fue establecida en el 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En México, es un tema que, aunque se quiere invisibilizar, es una dolorosa e indignante realidad. Desde este programa, nos enfocaremos a desapariciones forzadas desde los contextos de los pueblos originarios. Conversamos con Guadalupe Pérez Rodríguez, integrante de la organización Hijos México, para hablar de este tema. Y como cada semana, los corresponsales en red nos comparten los hechos más relevantes desde los territorios de los pueblos. Y en la música, estaremos acompañados de piezas latinoamericanas contra la desaparición forzada. De fondo, tenemos a la agrupación Juanes, que junto a Maviland nos presentan su canción Desaparecida. La memoria no se va, los recuerdos no se van, seguirán iluminando. Me dan ganas de llorar, me dan ganas de gritar, ¿quién se los está llevando? La organización Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, mejor conocida como Hijos México, está conformada por hijos e hijas de desaparecidos, exiliados y expresos políticos del país y se ocupa, entre otras acciones, de documentar casos de desaparición forzada y realizar actividades que aporten a la construcción de la memoria y el combate a la impunidad. Guadalupe Pérez, integrante de esta organización, nos habla sobre la situación actual de desaparición forzada en nuestro país. Sobre cuál es la situación de la desaparición en el país, pues diría que es una situación delicada, sobre todo por su masificación y también por la persistente impunidad respecto de este crimen que no sanciona a los responsables. Por lo tanto, pues se vuelve un cheque en blanco para que se siga realizando, ya no solamente por actores estatales, sino por cualquier otro, sobre todo cuando pensamos en una cuestión de beneficio económico, de ganancia económica, y no tanto porque sea un secuestro, sino más bien porque los cuerpos de las personas pues están siendo utilizables para diferentes dinámicas, ya sea trata, etcétera, o también vinculado con alguna otra situación, principalmente cuando algunos actores económicos recurren a esta práctica y, digamos, se confabulan o participan de manera simultánea con otros grupos, lo que resta responsabilidad, por ejemplo, al Estado, al no ser, digamos, un actor principal el que participa, sino que más bien se lo dejan a otros, pero esos otros pues nos lleva incluso a asemejarlos, a equipararlos con lo que ocurría en otros tiempos donde prevalecieron los grupos de tipo paramilitar o parapolicial. Frente a este contexto, ¿cuál ha sido el papel del Estado? Pues en meses anteriores, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que en México no existe desaparición forzada desde el Estado y asegura que las desapariciones se generan desde el crimen organizado. Esto nos comenta Guadalupe Pérez, quien es hijo de Tomás Pérez Francisco, campesino e indígena totonaco, detenido y desaparecido desde el 1 de mayo de 1990 en el municipio de Pantepec, Estado de Puebla, en México. De la respuesta del Estado en cuestiones de justicia, pues podríamos decir que ha sido lenta, que muchas veces ha sido muy contradictoria, porque no se ha querido desarticular un sistema, y ese sistema no solamente es el gobierno federal, sino también otras instancias como la propia Fiscalía General de la República o las fiscalías en los estados, donde muchas veces se vuelven un obstáculo para los procesos de verdad, de justicia, de no repetición, de búsqueda en el caso específico. Y pues eso indudablemente que genera como mucha frustración para las familias, porque pues indudablemente que el tiempo sigue pasando y las personas, los familiares siguen envejeciendo, enfermando mayormente. Entonces pues eso, sin lugar a dudas, que tal vez no está considerado en algún expediente, pero es algo que pasa de manera directa. Y así como ya transcurrió un primer sexenio de un gobierno distinto, pues estamos ya en el primer año de otro, con la misma, con el mismo enfoque, y al día de hoy pues no podríamos decir que estamos de manera muy puntual en la parte de la justicia, porque el propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, creó una Comisión de la Verdad, pero pues esta comisión, el gobierno de Claudia Sheinbaum no le ha dado el reconocimiento al informe que esa comisión emitió en septiembre del año pasado. Las desapariciones no solo ocurren por violencia del crimen organizado, también están ligadas a la migración, a la pobreza y al abandono en la que viven decenas de comunidades rurales y pueblos originarios, aumentando así su vulnerabilidad. Hacemos una pausa en la conversación con Guadalupe Pérez para escuchar a Aucue Mijares, responsable de la Mesa de Comunicación del Consejo Regional Birrárica, quien nos habla justamente de cómo se vive la situación de desapariciones en contextos indígenas en el occidente del país. Agradecemos a Territorios y al programa Multiverso de Radio Universidad de Guadalajara, quienes comparten este testimonio de la compañera Aucue. Quiero hacer un recuento, pues, desde hace un tiempo, pues, ahora sí que, pues, las organizaciones delictivas se encuentran en nuestro territorio, ¿no? En la zona norte, ahí, en los límites de Jalisco, Durango y Nayarit. Y pues lamentablemente esto ocurrió a partir más o menos como del 2020, en el que pues las comunidades han tenido que vivir pues en este contexto de violencia, y en el cual pues también han desaparecido varios compañeros birraritari. Los primeros quisiera mencionarlos, que desaparecieron el 12 de julio del 2024, que es el señor Julio García Carrillo, de 40 años, César García de la Cruz, de 24 años, y Adrián García de la Cruz, de 18 años, quienes se encontraban pues trabajando en Zacatecas, y fueron privados de su libertad se los llevaron forzosamente, y el papá, que era el señor, vino y también se lo llevaron. Ellos son de la comunidad de Santa Catarina, pues, Cuescomastitlán, y desde esa fecha pues no se han localizado, no se sabe nada sobre ellos. Posteriormente, pues el 27 de agosto del 2024, desaparecieron dos personas Wiraritari de la comunidad de San Andrés Coamiata: el señor Heriberto Castro Montoya, de 39 años, Ricardo Bautista Hernández, de 42 años, quienes eran agentes de la policía, y desaparecieron en Santa María de Los Ángeles, ahí cerca de Huejúcar, en el norte de Jalisco. Y pues recordar también que ese mismo año, el 30 de septiembre del 2024, pues secuestraron a cuatro personas de la comunidad de San Andrés Coamiata, quienes eran Olivia Parra Parra, José Ángel Bautista Robles, Salvador Parra López, Elionso Muñoz Díaz, que bueno, afortunadamente aparecieron con vida por su propio pie, y que pues regresaron a su comunidad. Y pues han seguido habiendo pues desapariciones. El problema pues es que las familias pues tienen mucho temor. Ellos pues, muchas de las familias no quieren denunciar por temor a las represalias, ya que se encuentra pues en una zona lejana de la ciudad, ¿no? O de la cabecera municipal. Pues recordemos que, por ejemplo, San Andrés Coamiata está en el norte de Jalisco y son 5 o 6 horas del municipio más cercano, que es Huejuquilla el Alto. Incluso a la cabecera municipal, que es Mezquitic, todavía es una hora más, ¿no? Y pues por la lejanía, por la poca seguridad que existe en la zona ahorita, es lo que está ocurriendo. Asimismo, pues en las comunidades de Santa Catarina, Cuescomatitlán, también recordar pues a nuestros compañeros que pues yo digo que son desaparecidos, porque pues a ciencia cierta no se sabe lo que pasó. Nuestro compañero Junior Vázquez Rosalío, quien fuera presidente, pues electo, ¿no?, presidente municipal electo de Bolaños, y su compañero Antonio González Carrillo, quienes también pues lastimosamente ya no están con nosotros, pero pues sí que esta inseguridad y este crimen organizado pues sí existe en alrededor de nuestras zonas, y nos está afectando a nosotros los Wiraritari, ¿no? Estás escuchando Polen al Aire, una revista informativa de la red de comunicadoras y comunicadores en Boca de Polen. Y estamos de regreso aquí en Polen al Aire, y retomamos la conversación con Guadalupe Pérez, integrante de Hijos México, quien resalta el trabajo de incidencia de la organización frente al Estado, y sobre todo la importancia de mirar los hechos históricos que siguen sin resolverse y que obstaculizan las acciones a nivel jurídico en el presente. En las modificaciones que se están haciendo o que se presentaron hace algunos meses ante el Congreso, y que varias de ellas ya llevan un tramo, pues pudiéramos decir que creo que si no se reconoce como de manera específica las implicaciones de las desapariciones de los años 60, 70, 80, 90, y también si no marcamos como la línea de continuidad, no solo en la perpetración de ese crimen, sino también en la impunidad de los perpetradores y de los cómplices, pues difícilmente podemos pensar que una modificación jurídica, una modificación a alguna norma, va a representar algo diferente, sino que más bien también faltó hacer, por ejemplo, una revisión, un análisis, un diagnóstico que nos dijera, por ejemplo, a la luz de 6 años, 7 años que lleva, por ejemplo, la Ley General de Desaparición Forzada, pues que nos permitiera decir que de esa norma ha sido buena su implementación, Y también, pues mientras sigan designando a personas que no tienen experiencia en el tema como responsables de la implementación de las diferentes normas, pues difícilmente también vamos a tener una actuación distinta, sino que más bien pareciera que es a seguir torpedeando, es a seguir teniendo la misma respuesta que los gobiernos anteriores. Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto y tiene 40 años. Trabaja de peón en un negocio de autos. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió de noche y no ha regresado. Oh, y yo no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. No me había pasado, no. Y después de los fabulosos Cadillacs y desapariciones, continuamos con la palabra de Guadalupe Pérez, de la organización Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, que por cierto, forman parte de un movimiento latinoamericano con los mismos fines, es decir, los lineamientos de memoria, verdad y justicia en contra de la represión por razones políticas y los procesos de terrorismo de Estado, dictaduras y violencias infringidas desde el Estado. En esta última intervención del compañero Guadalupe, nos habla de la importancia de llevar a cabo su trabajo de manera articulada con otros movimientos y los retos que existen en el actual contexto nacional. La organización de las familias, de las organizaciones, de los colectivos, siempre será positivo. Creo que en los momentos en los cuales se ha podido arrebatarle al Estado diferentes normas o también la propia narrativa, porque también recordar que estamos en una disputa de la narrativa, pues obviamente se da en base a la organización, pero algo que también habría que reconocer es que actualmente pues hay mucha desarticulación, porque hay también muchos intereses de por medio, desde intereses partidistas, intereses económicos, intereses de proyección personal. Es decir, son como múltiples dinámicas, y dentro de todo eso, pues lo que mayormente falta es como una consistencia política de parte de quienes han empezado a organizarse. Y a veces, si no tenemos como esa referencia, ese análisis, pues nos llevamos como muchos sinsabores, porque pareciera que estamos como en una situación de buena fe, y de lo que se trata es pues de una interpelación y de una disputa a gobiernos, que sea cual sea su denominación partidista, pues mientras persiste este crimen, pues incluso, o mejor dicho, mientras las desapariciones de años anteriores no se resuelvan, no se esclarezca el paradero de las personas desaparecidas, pues es un crimen que se sigue perpetrando. Y eso, pues diríamos, también es preocupante. ¿Por qué? Porque eso mismo posibilita a que cualquiera lo haga, sabiendo que no le va a pasar nada, que no le van a hacer nada, y que además es una especie de crimen perfecto, porque deja en la incertidumbre, porque también dificulta a las familias que se quedan, a las personas que se quedan, muchas veces también complica la continuación de la vida. Agradecemos al compañero Guadalupe Pérez de la organización Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, quien nos compartió su palabra a propósito del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, jornada que se conmemora el 30 de agosto. A continuación, Escucharemos las voces desde los pueblos en Corresponsales en Red, a cargo de nuestro compañero Iván Fernández. Esta semana en Corresponsales en Red platicaremos del Foro Regional en Defensa del Territorio, el Agua y la Vida, no al fracking en la Huasteca Potosina. También platicaremos de las movilizaciones en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Y desde Chiapas platicamos sobre la situación de los periodistas en contextos de violencia. Soy Iván Fernández, esto es Corresponsales en Red, en Polen al Aire. Corresponsales en Red. Información desde las comunidades y colectivos. Empezamos este recorrido informativo en la Huasteca Potosina. En el municipio de San Antonio, en San Luis Potosí, se llevó a cabo el Foro Regional en Defensa del Territorio, el Agua y la Vida, no al fracking. Sí, buenas tardes. Soy Rogel del Rosal, asesor de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina, Asociación Civil, COSIP. Hemos tenido el evento junto con principalmente la participación de autoridades comunitarias de Náhuatl y Tenec, de 13 municipios de la Huasteca Potosina, así como investigadores, para tratar el tema del fracking. En este abordamos principalmente tres asuntos. Uno, la propuesta de plan estratégico 2025-2035 de Pemex. El otro tema es la iniciativa de reforma constitucional para prohibir el fracking en México, enviada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador el día 5 de febrero del 2024. Y finalmente el tercer tema fue acordar acciones para detener el fracking e impulsar un plan de desarrollo, un modelo de desarrollo acorde a las necesidades de la sociedad, protegiendo la naturaleza y los diversos recursos existentes en la región. Y desde Radio Guayacocotla nos comparten la palabra del compañero Matías Flores, del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, sobre la marcha en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. El día de hoy estamos aquí en la Plaza Regina, en Jalapa, Veracruz, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Detenidos Desaparecidos. Y en este momento estamos con la maestra María Elena, integrante del colectivo Buscando Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz, para que nos dirija un mensaje en el marco de este día que se conmemora no solo en Veracruz, en Jalapa, sino que a nivel nacional e internacional. La lucha por un desaparecido, por un hijo, por una hija, por un sobrino, no termina. Hoy es el día del detenido desaparecido porque pensamos que el Estado mexicano, el gobierno, es el que se encarga de desaparecerlos, y si no ya hubieran aparecido, ¿no? Por eso les llamamos desaparición forzada, porque el Estado mexicano es el que interviene. Y el día de hoy yo agradezco a todas las personas que vinieron, porque es un día importante, y que nos hagan sentir, ¿no?, a la familia, a las madres, que nos hagan sentir cobijadas, ¿no? Cobijadas, y que no estamos solas. Gracias a ustedes. Y desde Chiapas, los compañeros, compañeras de Boca de Polen platicaron con Víctor López de la red TDT, Todos los Derechos para Todos y Todas, que nos habla de la situación de los periodistas, de los y las periodistas, en contextos de violencia. En Chiapas, las personas defensoras y periodistas se encuentran en constante riesgo para ejercer su labor, pues situaciones de contexto, como la presencia del crimen organizado, dificulta su quehacer en los territorios. Víctor López, actual secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todes, nos da más detalle al respecto. Es importante porque evidentemente las personas defensoras de derechos humanos, los periodistas, las activistas, personas defensoras de derechos humanos a nivel comunitario, que son quienes están en primera línea en defensa de la tierra, en defensa del agua, de las semillas nativas, en defensa de su tierra y su territorio, pues nos estamos enfrentando